Ayer que te fui a buscar a la cita que tenía. Ayer que te fui a buscar a la cita que tenía. Yo me cansé de esperar, no llegaste vida mía. Yo me cansé de esperar, no llegaste vida mía. Yo me cansé de esperar, no llegaste vida mía. Fui a la cita que tenía, tan alegre que yo fui a la cita que tenía. ¡Hola, Madrid! ¡Qué guayabo me dio a mí al ver que tú no venías! ¡Qué guayabo me dio a mí al ver que tú no venías! ¡Qué guayabo me dio a mí al ver que tú no venías! Pena tus hazañas, ahora que me ves te esconde, te da pena tus hazañas. Qué triste que queda un hombre cuando